Le quedan 18 minutos con 10. Throwing que va tomando el equipo tricolor. Esférico lanzado rápidamente para el volante Martín Ligüera. Ligüera por abajo, deposita en dirección de Marcelo Sosa. Atropella a Sosa. Sosa para Fornaroli. Buscó el gol del empate. Allá tiró. Rebotó la pelota. No sé qué quiso hacer Fornaroli. El rebote lo toma Acosta. Acosta para Richard Morales. Cabeció. ¡Gol! Nacional, empató Richard Morales, se levantó el centro. Bueno, jugada confusa en lo previo a Fornaroli, una de cal, otra de arena, posterior centro. Qué bien que salta Morales, saltó notable el popular Chengue Morales, saludó, frenteó la pelota junto al vertical izquierdo y a tiempo, a dos minutos y fracción del gol de Gutiérrez, empata el Chengue Morales, están 1-1. Apareció el Chengue. Para eso vino, después de 1000 centros al área, encontró el frentazo perfecto cruzado, abajo contra el palo izquierdo, apareció el Chengue, para eso vino, vive Nacional. Por el hincha y su lealtad, por 25.